regalo. Cómetelo en pedazos y digiérelo, te lo regalo. Que no son hombres los de su tipo, que te maltratan sin motivos. Que solo has salido con él, que se quede contigo. Date todo el gusto ahora que quieres, te lo regalo.